¿Y qué estás sembrando ahí? No, aquí estoy limpiando, porque todo esto está todo cubierto, esta maleza hay que sacarlo. Hay que limpiar, quitarle todo eso, porque todo eso te quita espacio y oxígeno a la tierra. Hay que ventilar la tierrita. Hay que, mejor dicho, pues no se quede como permazadita, sino ventilarla. Entonces, así le va uno rastrillando para que vaya cogiendo y se le echa un poquito más de tierra abonada. ¿Y esa mata es de qué? Pues yo no sé qué es lo que... La ruda. Mohacha, ¿cómo se llama esta matica? Esa es una hortensia. Hortensia. Ah, esa es, ornamental. Esa es decorativa, eso es. Esa es ornamental. Se ven así, más que todos son los ornamentales. Todas como estaban como tan descuidaditas, tan invadidas de toda esta maleza. Eso no se puede dejar pasar de ahí. Porque claro, si no, la ahoga. Entonces hay que sacarse lo más que puede. Para evitar que quiten el espacio a la matica, no la dejen de lechar.